Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con participantes de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, que han tenido una reunión hoy en la Defensoría del Pueblo, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 de la ONU, y el acercamiento que desde la Defensoría se hacen a las distintas entidades o grupos que trabajan para el bien de la sociedad. Y bueno, en este caso nos acompañan por la Red Argentina Matías Muñoz, Leandro Puig, Maximiliano Sandoval, por la Defensoría del Pueblo la doctora Norma Patitucci y la doctora Mónica del Serra, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. Bueno, quiero que nos cuenten un poco de qué se trató la reunión. Primero que los chicos nos cuenten qué es esta Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Bueno, la RAJAP, como la llamamos, es una red de carácter nacional que nuclea a más de 800 chicas y chicos que vivimos con VIH entre 14 y 30 años. Nace aproximadamente en 2010 a partir de la necesidad de un espacio de compartir entre pares las situaciones que nos pasan a los jóvenes que vivimos con VIH, que no son las mismas que les pasa a los adultos o a los niños que viven con VIH, que también muchas veces son invisibilizados aquellas personas que nacieron con el virus. La organización se trata de eso, ¿no? De encontrar un espacio en el que podamos compartir nuestras experiencias en principio, y después, a medida que fue madurando, nos convertimos también en un actor político de la respuesta al VIH en Argentina, y somos una organización que protege, que hace incidencia política para proteger los derechos de las personas que vivimos con VIH en el país. Pasando, si queremos, le damos la palabra también a Leandro, el que habló recién es Matías Muñoz. Agregando lo que dice Matías, también parte de nuestras líneas de trabajo es capacitar, aparte de proteger, es capacitar a todos y todas nuestros miembros en materia de derechos y en materia de activismo e incidencia política, porque creemos necesario que todos podamos convertirnos en actores de la respuesta al VIH. Entonces, parte de nuestro trabajo tiene que ver con actividades que hacemos anualmente. Hacemos dos grandes actividades, una que es una capacitación de referentes y otro que es un encuentro nacional. La capacitación de referentes la hacemos para el órgano político de la asociación civil, en el que somos alrededor de 30 personas. Y después un encuentro nacional, que bueno, el último fue en octubre. Y fuimos, ¿cuántos? 200 miembros que participamos. Es un encuentro durante 3 días en el que se capacita en salud sexual y reproductiva, derechos, activismo, adherencia al tratamiento. Bueno, se tocan distintos ejes dentro de las capacitaciones, que también es muy importante que podamos hacerlo. Y bueno, y también pasando a hablar con Maximiliano, se está preparando un nuevo encuentro ahora para este año. ¿Cuándo va a ser y cómo lo están organizando? Sí, el nuevo encuentro se está organizando aproximadamente para el mes de octubre del año de este año. Aún no está definido el lugar, pero estamos trabajando en cuanto a lo que son financiamientos y todo, las tareas pendientes a prepararlo. Siguiendo con lo que decía Leandro en el tema de la capacitación, yo estoy en la parte de asuntos legales y nosotros estamos con la parte más delicada de la red, porque tenemos en cuenta todo lo que son las denuncias y reclamos de los compañeros a lo largo y ancho de todo el país, en las cuales nos llegan por casos de faltante de medicación, de reactivo o simples problemas administrativos que puedan surgir a través del intercambio de sistema de salud a otro, o por cuestiones burocráticas que nosotros tratamos desde la comisión de empoderar a los compañeros en ese sentido, de que puedan superar las barreras burocráticas realizando los trámites y de que ellos puedan defender sus propios derechos. Pasando a Norma, también para contar, Norma Botitucci trabaja acá en el área de salud de la Defensoría del Pueblo y es quien ha hecho el enlace. ¿Cómo crees que puede trabajar la Defensoría del Pueblo con este grupo de gente, y cómo se pueden llegar estas denuncias que quizás ellos están recibiendo a poder gestionar a nosotros? Bueno, hay varios aspectos, sí, me parece. El primero es que en este trabajo de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, estamos trabajando una investigación dentro de los objetivos y de las metas, específicamente sobre VIH. Entonces, sobre este trabajo que estamos haciendo, es para nosotros muy importante, para nosotros, para la población, para lo que vamos a informar, tener la opinión de las organizaciones o de la sociedad civil en general en relación a cuáles son los aciertos, los desaciertos, los faltantes o los problemas que pudiera haber en relación a las políticas públicas que se implementan, en este caso, con relación a los al VIH, ¿no? Sistema de comunicación, sostenimiento del tratamiento, otorgamiento de la medicación, de los preservativos, digamos, comunicación a la población. Entonces, este es un aspecto, y nosotros en este contexto de la opinión de la sociedad civil, buscando, encontramos a estos jóvenes, a esta red, que establecimos un contacto vía correo electrónico, han respondido rápidamente y hoy hemos estado reunidos a los fines precisamente de esto, de solicitarles a ellos que están trabajando en el tema concreto, en el terreno, con una parte importante de la población, que nos aporten para nosotros poder informar a Naciones Unidas la visión y la realidad que ellos tienen en relación a esta cuestión. En relación a cómo podemos contribuir, ellos, ya aquí el compañero Maximiliano habló de cómo ellos lo están implementando. Probablemente tu pregunta dispara una nueva cosa, que por ahí, si ellos tienen algunos casos concretos, sobre todo, no tanto de las del subsector público de la médico, digamos, sino por ahí de obras sociales o de empresas de medicina prepaga, que las personas tuvieran dificultades con relación al tratamiento, a la medicación o a lo que sea, nosotros podríamos tomar intervención en una denuncia concreta para poder eventualmente hacer el requerimiento a la obra social y en todo caso a la Superintendencia de Servicios de Salud. Y bueno, la idea también, y aquí hablando de comunicación, lo que la jefa del área de salud también, bueno, la idea es este acercamiento también, ¿no?, con los jóvenes. Bueno, Norma lo explicó perfectamente, más claro, imposible, y realmente este es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la importancia de la presencia de estos jóvenes hacen que ellos tengan la energía, la fuerza para estar en el territorio. Y esto tal vez los diferencie de otras organizaciones de la sociedad civil, que también son muy loables y nosotros escuchamos a todos, pero ellos nos van a traer esta cosa de aportar toda la experiencia de la juventud, qué es lo que ven, qué es lo que saben, qué es lo que van a transmitir, cómo les gustaría a ellos recibir la información. Nadie mejor que los mismos protagonistas para decir, mira, esto sirve, esto no sirve, este sería un gran aporte, este sería un retroceso. Entonces, la verdad que la vinculación que logró Norma con la red, a nosotros nos ha sido de muchísima utilidad, y la verdad que abrimos una puerta nueva. Y el tema con estos temas tan profundos es abrir puertas. Así que la Defensoría está siempre tratando de abrir puertas, y los jóvenes, por supuesto, nos dan además un aire fresco terrible. Contanos un poco, bueno, no sé si quieres vos, cómo llegaron a juntarse, cómo llegaron a unirse y cómo pueden seguir trabajando, cómo se pueden acercar los jóvenes que todavía están interesados, que están escuchando el programa o que por ahí tienen algún conocido que esté interesado, cómo pueden llegar a juntarse con ustedes. Primero, la historia de cómo llegaron a unirse y después cómo hacer para contactarse con ustedes. Bien, esto, como comentaba un poco al principio, surgió en los años 2009-2010, cuando algunos, dos o tres adolescentes y jóvenes, Mariana, Alejandro, que todavía tenemos contacto con ellos, porque no fue hace tanto, no se sentían cómodos en los espacios de personas con VIH que eran de adultos o de niños o grupos de niños con VIH. Entonces decidieron juntarse, formar este grupo de jóvenes y así fuimos creciendo y llegando a cada vez más chicos. Nosotros siempre decimos que realmente cada año somos muchos más en la organización y no lo tomamos como con tristeza, como diciendo, como viéndolo al reflejo de más diagnósticos, sino como los diagnósticos positivos de chicos están ahí y que esos chicos lleguen a nuestra organización hace que ya no estén más solos o más solas. Entonces, para nosotros es importante llegar a más personas. Se pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, por Facebook, por Twitter, en Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. El Twitter es @rahab_, o nuestro correo electrónico es jovenespositivos@gmail.com, y nuestra web es www.rahab.org. Es muy importante que puedan contactarse con nosotros simplemente como para saber que estamos ahí, ¿no? Muchas veces uno cree que no necesita de un grupo de contención, pero no, la organización no solamente es un grupo de contención, también es esto, es venir acá a contar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, y muchas veces la contención no está en sentirse abrazado o conversar sobre lo que te pasó, sino en activar y en dar respuesta al VIH desde un punto de vista político. Claro, y además es también como una especie de satisfacción saber que uno puede ayudar al otro, ¿no? Que uno puede darle una mano y que uno está en esto trabajando para tratar de que todos estemos mejor. Esa sería la idea. ¿Algún mensaje para...? Sí, para... Que también aclarar que la red tiene núcleos provinciales en casi todo el país. Contamos con núcleos en casi 18 provincias sobre 24, y que además contamos desde la red nacional con 4 o 5 comisiones de trabajo, en las cuales los chicos pueden acercar consultas sobre el tratamiento, consultas legales o consultas de otro tipo. Claro, porque además también las realidades de distintos puntos del país son distintas, ¿no? Quizás en Buenos Aires, sí, hay más acceso a todo, pero no tanto en el interior del país, donde es más difícil conseguir todo, ¿no? Uh-huh. Es así también. Total. Le agradecemos mucho, por supuesto, lo vuelvo a nombrar, Matías Muñoz, Leandro Puig, Maximiliano Sandoval, de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Muchas gracias por estar con nosotros, Mónica del Cerro y Norma Patitucci. A ustedes. Muchas gracias. A ustedes. La pajaria spa, una da cuspa.